93.9. La biblioteca. La biblioteca. Literatura non-fiction. Nuevo periodismo. Estábamos hablando recién con Arsenio Escolar, el director de 20 Minutos, ya un amigo de la casa. Sí, ya lo hemos llamado varias veces. Sí, siempre muy muy atento y con esta claridad que nos aporta al tema que proponemos. Nos despeja muchas dudas, Arsenio, siempre. Sí, en España la cosa está jodida. Sí, como él dijo, están en el pozo. En ahí. El pozo, hay que ver cuán profundo es, pero bueno, me queda una sensación media amarga. No sí. Se ve ninguna luz. Exacto. Muy pronta, pero bueno, toda crisis también se sale, ¿no? Bueno, por lo menos ya están ahí. Sí. Bueno, y ahora tenemos a Sebastián Giuliani con Periodismo Literario, una nueva columna. No, nueva columna no es, pero es un nuevo tema, un nuevo libro. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, venimos ahora, pasamos de un español a un italiano, con Roberto Saviano y su libro Gomorra. Para entrar en el tema, en la tapa del libro lo presenta así: un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la mafia napolitana. Bueno. Así que ahí ya sabemos que se trata de algo mafioso, manejos corruptos de dinero, armas. Y sabemos por la película también, o sea, hace poco se estrenó la película que se hizo muy conocida, ganó varios premios, sí. una película bastante independiente como fue dirigida, ¿no? Si uno vio esa película, sabemos un poco de qué vamos a leer en este libro, pero hay que saber de que es una pequeña parte de lo que vamos a encontrar en este libro, que es bastante largo, son 300 páginas. Claro. Y muchísimos datos, muchísimos nombres. Roberto Saviano se metió directamente en el corazón de la mafia. Bueno, él había nacido y sigue viviendo en Nápoles y conoce perfectamente cómo se maneja la camorra, como le dicen los policías, los jueces, el periodismo, a lo que es la mafia de Nápoles. Sí. ¿Por qué se llama Gomorra? Eso te quería preguntar. Gomorra, y es un juego de palabras, porque usa camorra y gomorra en italiano vendría a ser como algo fuerte, digamos, y lo relaciona con camorra. Hablando de fuerte, el libro es bastante fuerte en lo que sea violencia. Es igual, vos te imaginás todo lo que... Digo, la descripción es tan buena como para que vos te imagines... Sí. O sea, tiene unas descripciones, por ejemplo, hay un capítulo de los camboyas. Camboyas se le llaman a los que los mafiosos usan como para probar las drogas. O sea, serían los adictos que no pueden vivir sin ello. Sí. Y hay un capítulo tremendo en el que explica cómo los mafiosos, para probar nuevas drogas o nuevos niveles de la heroína, por ejemplo, iban a una plaza y dejaban sobre el auto la heroína. Y empezaban a rodearlo los camboyas. Claro. Y le decían, aquí tienen, se las regalamos. Entonces todos se acercaban y cuando a punto de probar, uno reacciona, por ejemplo. Él le dice, no, si nos estás regalando es porque esto debe estar mal, debe ser muy fuerte. Una trampa. Y al final la fuerza es tanto que termina probando y le agarra un paro cardíaco al que probó. No. Y el mafioso llama con el que tenía que hablar y le dijo, no, tenemos que hacerlo más bajo porque acá liquidó a uno. Ay, no, terrible. Es el nivel que se maneja. Después, lo que explica muy bien Saviano también es cómo desde la niñez la gente que vive ahí se adapta a esto. Claro. Hay un diálogo en un capítulo también con un pequeño de 10 años, dice él, que le explica cómo, o sea, están viendo un asesinato, ¿no? Porque los cuerpos los dejan descubiertos ahí. Y las ambulancias tampoco pueden venir enseguida y sacarlos, porque si fue asesinado por la camorra no lo pueden salvar directamente, porque claro, si no los enfermeros también recibirían. Complicado. Sí, uh-huh. Sí. ¿Cómo? Perdón, me perdí. Los enfermeros, si vienen y rescatan a la persona que fue por algo baleada por la camorra, ese enfermero, si salva la vida de esa persona, va a ser también o golpeado o directamente asesinado. Un blanco de la camorra, mismo, el uh-huh. tipo duro. Bastante duros. Eso cuenta Saviano que al padre de él le pasó cuando era joven y era ayudante de una ambulancia y quiso salvar a una persona y por salvarlo le dieron una golpiza tremenda a él. Esto también sirve para explicar cómo Saviano se incluye mucho en el libro. Usa experiencias personales. ¿Está narrado en primera persona? Tiene partes en primera persona y partes en tercera. Cuando se refiere a su vida personal, las escribe en primera persona y, por ejemplo, cuenta que a los 13 años él ya vio su primer asesinato. A los 13 años Roberto Saviano ya conocía lo que era bien su barrio. Muy chico también. Sí, sí, sí. Y bueno, explica bien cómo se vive la violencia en el barrio, que es tremendo. ¿Eso es actual? Actual, actual. Este libro fue escrito en el 2006, se distribuyó por 47 países, ya está traducido a 33 idiomas. En Italia nomás se estima que se vendieron 2 millones de ejemplares, así que calculando en todo el mundo. Y bueno, esto también se hizo muy famoso porque él escribe esto, y sigue viviendo en Nápoles, pero ya no es como antes. Claro. Ahora tiene que vivir 24 horas del día, está custodiado por 4 guardaespaldas que el Ministerio del Interior, lo que sería el Ministerio... Le asignó uh-huh. porque lo tomaron como un símbolo para representar de que la camorra no es la ley ahí. Entonces la policía dijo, no, tenemos que defenderlo. Le pusieron los 4 guardaespaldas y está custodiado las 24 horas, porque la camorra, cuando este libro se hizo famoso, dijo... Lo hacemos boleta. Sí, lo amenazaron directamente. Así que vive perseguido. En una entrevista que le hicieron a principio de año para la revista del País de España, explica cómo los amigos más cercanos, al hacerse famoso con esto, se fueron, no le atendieron más el teléfono. Ay, terrible. No puede ver prácticamente a su familia, o sea, es todo un tema cómo vive ahora. Claro, se sacrificó. Se sacrificó. Uh-huh. Igualmente, hace un par de semanas sacó una nueva novela que se llama Lo contrario de la muerte. Ay, pensé que ibas a decir Lo contrario de la camorra. Se desdijo la todo. La secuela. Todo era mentira, no, sí, no. Sí. Y en este son más literarios, dice él, pero nunca se puede alejar de la realidad. O sea, la mayoría de los cuentos otra vez tratan de la mafia, pero ya con un toque más literario. Igualmente vuelve a tocar el tema de la camorra. Bueno, Sebastián, muchas gracias. ¿Recomendás ver la película o primero leer el libro? Primero leer el libro y ver la película, porque como dije, es una pequeña parte de la película. Entretenida también, pero muy breve comparada con el libro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos acá. Estábamos ahí recién hablando con Sebastián Giuliani, que nos hizo una breve introducción de lo que es Gomorra. Ya nos confundimos de palabras. Muy bueno, yo pensaba que estaba nada más la película, me acabo de enterar que no, que está el libro. Claro. Así que muy interesante para verlo. Seguimos con el tema de la semana. Estamos en comunicación, estamos hablando de crisis y los medios, y vamos a hablar con Miguel Wiñaski del diario Clarín para que nos informe un poco más qué está pasando en la Argentina. Miguel, te saludamos desde la cocina del periodismo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Para empezar, ¿cómo repercute la crisis en los grandes medios de alcance nacional en la Argentina? La crisis de los medios. De los medios y la crisis económica, las dos. Mira, por eso son dos variantes y dos dimensiones. Sí. Hay una crisis global, como sabemos, pero hay específicamente una crisis mundial de los medios, uh-huh. motivada por diferentes factores. Uno de ellos, y que resulta clave, es la irrupción de Internet y la competencia del periodismo virtual con el periodismo material en papel. Hay una migración de lectores, en algunos países es muy masiva, de los diarios y las revistas en papel hacia sus versiones en Internet. Y el problema es que en Internet no se generan fondos suficientes como para sostener una estructura que genere noticias como la generan los grandes medios, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos la cuestión es bastante grave. Para hablar de Estados Unidos, porque naturalmente es un punto central y extremadamente relevante, por el grado de penetración que tiene Internet en la población, por el hábito masivo de leer en Internet, y muy especialmente porque los grandes medios, las cadenas de diarios, han invertido muchísimo dinero en la bolsa, y entonces, jugando esa ruleta financiera, han perdido, justamente en esa encrucijada, en ese punto de encuentro, dramático punto de encuentro entre la crisis de los medios y la crisis financiera global, ¿no? Claro. Los medios apostando en la bolsa, en Wall Street derrumbándose, y todo se derrumba. En la Argentina, la cuestión es parcialmente diferente. Los diarios en papel han decrecido ligeramente, sí, su circulación, y siguen siendo en las diversas provincias, en todas partes, el sostén de los medios y los multimedios. Es decir, ante un grupo de medios, generalmente la fuente mayor de ingresos es el diario en papel. Hay una crisis, naturalmente, pero la venta ha decrecido, sí, pero ha decrecido poco. Internet crece explosivamente en el número de lectores, como en todas partes, genera poco dinero, sí, pero hasta ahora no resulta una amenaza económica para los diarios en papel. ¿Y el tema de la publicidad en Internet no podría ayudar a saber? La publicidad en Internet, mira, de 100 pesos que ingresan a un diario, 3 o 4 son los que ingresan a través de la publicidad en Internet. No, no es el resto llegan por el diario en papel. Okay. De tal manera que, naturalmente, ayuda, está creciendo, pero hasta ahora casi en ningún país del mundo supera los dos dígitos del porcentaje de ingresos totales el ingreso por la publicidad en Internet. ¿Y en los medios del interior, cómo se ve esta crisis? ¿Cómo afecta a los medios del interior? Los medios del interior tienen una crisis, yo diría, más raigal que esta, y es que en buena medida están muy subordinados al poder político, a los poderes políticos de cada provincia, o simplemente son propiedad de los gobernadores o de los jefes dinásticos de la política en las provincias. Entonces, por una parte, hay un grave problema con la libertad de prensa, porque esos medios tienden a dominar todo el complejo informacional en cada provincia, y por otra parte es muy difícil ejercer el periodismo fuera de esos medios oficiales, oficialistas, casi gubernamentales, estatales. Entonces, esta es una crisis central, ¿no? Por otra parte, los medios no pertenecen a las familias que ejercen la jefatura política en el interior, suelen ser ahogados por la tremenda influencia de la publicidad oficial. Se le otorga a los medios amigos y se le quita a los que son considerados enemigos o adversarios. Y allí el porcentual de ingresos por publicidad oficial es muy alto, mucho más alto que en Buenos Aires. Claro. ¿Y la calidad periodística se ve amenazada o afectada por esta crisis? Bueno, en la medida en que haya menores ingresos, la calidad periodística naturalmente se ve afectada, porque producir noticias cuesta mucho. Claro. Cada nota que se decide hacer implica un pequeño plan de negocios. ¿Cuánto se va a gastar? ¿Y cuánto dinero va a ingresar por esa generación noticiosa? ¿Cuánto cuesta enviar un corresponsal a cubrir, no sé, la Copa Davis? ¿No? Entonces, si hay menos ingresos, hay recortes. Obviamente se ve afectada, ¿no? Claro. ¿Y qué medidas toma Clarín para afrontar esta crisis? Te pido, por favor, que hablen un poquito más fuerte o me suban el retorno, porque apenas los escucha. ¿Y qué medidas toma Clarín para afrontar esta crisis? Mira, Clarín, hasta el momento, el diario Clarín, que es lo que yo conozco, sí, no atraviesa por una crisis relevante. Esta es la verdad. Entonces, la verdad es que yo, desde mi lugar, no observo mayor diferencia entre lo que se vivió ahora y lo que se vivía hace 3, 4 o si hay 7 años, ¿no? Sí. Sí conozco la en otras empresas, recortes de personal, congelamiento de salarios, etcétera. La verdad es que no es lo que está ocurriendo aquí, hasta donde yo sé, ¿no? Yo, como saben, soy director de la maestría de Clarín, especialmente. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación y te estaremos llamando nuevamente en alguna otra oportunidad. Con todo gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos ahí hablando con Miguel Wiñaski de el diario Clarín. Tenemos que cerrar este tema. La verdad es que hemos planteado simplemente cómo la crisis mundial financiera golpea, bueno, golpea a todos los sectores, pero lo que es los medios también se ven, claro, muy, el ámbito muy afectados. Periodístico. Muy afectados, bueno, en todas sus dimensiones, ¿no? Desde la gráfica, diarios, revistas, semanarios. Web también. La web. También otro tema son las televisoras. Otra, radio. La radio mínimamente, pero vos nos habías tirado un porcentaje de 1,19%. Sí, era 1,19%, no muy... No mucho, pero bueno, todos los medios se ven de alguna forma afectados por esta crisis. Exactamente. Eso es lo que podemos concluir. Nos quedan pocos minutos y tenemos entradas para dar para el teatro, para ir a ver Criminal el sábado a las 9 de la noche en el Teatro del Borde, en Chile 630, y Gravedad el sábado a las 23:30 en Teatro El Bardo, en Cochabamba 743. La gente que se comunicó con nosotros, ahí los vamos a estar llamando para que vayan el sábado, los sábados que vienen. Porque son dos. Ahí la producción ya está en comunicación con ellos. Bueno, perfecto. Perfecto. Saludamos a la producción. Bueno, volvemos a saludar a María Eugenia Barrio Nuevo, Camila Bonetti, Sebastián Giuliani, Laura Cañupán, Ignacio Cardona. Muchísimas gracias, Laura. Muy bien tu conducción el día de hoy. Laura Garzón, enfrente mío. Muchísimas gracias, Laura. Otra Laura acá, Laura Brizuela. Nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde en la Cocina del Periodismo.